Bueno, esto comenzamos a trabajar con las bandas, las batucadas y otros grupos en el marco del programa Enganchate. El Enganchate es un programa de la provincia que trabaja con jóvenes de 15 a 21 años en proyectos que tengan, que sean artísticos, culturales, de comunicación o productivos. Nosotros empezamos a trabajar con 7 grupos en el marco de este programa Enganchate, armando los proyectos y los presentamos a la provincia. Esto está presentado, aún no hemos tenido la bajada de fondos de la provincia, no obstante, con las bandas y las batucadas, que es lo que, a lo que hoy le entregamos los instrumentos, como eran grupos que ya venían trabajando y que vienen desarrollando una importantísima actividad barrial, en actividades que organizamos entre la Subsecretaría de Cultura y la Secretaría de Desarrollo Social, y ellos han tenido una participación muy, muy activa, hemos decidido desde el municipio adelantarles lo que habían pedido en el marco del programa Enganchate, que eran los instrumentos y en el caso de los caporales, la vestimenta. Bueno, pero es fundamentalmente, la idea es esta, fomentar la actividad barrial, y por otro lado, no solamente por la actividad barrial de entretenimiento de los fines de semana, sino por la gran cantidad de chicos y jóvenes que convoca este tipo de actividades. Víctor, contanos vos en qué barrio estás trabajando, qué es lo que van a hacer con estos instrumentos. Bueno, yo estoy trabajando en el barrio Juan Martín de Porredón. Con este instrumento pensamos acoplar más chicos del barrio, ya sea del barrio o sea del alrededor del barrio. Y bueno, ¿cómo es? Para que no anden en la calle, que yo, para sacarlo de la calle y que tengan otro tipo de entretenimiento, más que por ahí de jugar al fútbol o ir a otra parte, que yo. O sea, tener que tengan ellos, los chicos, que tengan más espacio para donde ir y hacer esto que es lindo, que es artístico y cultural. ¿Y cuántos chicos tenés trabajando? Ahora somos 17. Pero bueno, más adelante, cuando nos ven nosotros que estamos en la calle, se integran. Y bueno, ahora con estos instrumentos que tenemos acá, que gracias a ellos que nos dieron, podemos acoplar más chicos. ¿Tenés perspectivas de cuántos más podés agregar o sumar? Sí, no, ahora podemos agregar hasta 30 chicos, con instrumentos. ¿Y dónde van a trabajar, Víctor? ¿En qué lugar trabajan ustedes? Ahora estamos ensayando en el centro de San Cayetano, que gracias a ellos nos cedieron el lugar, el espacio, porque el tema de los chicos, que hacía frío. Y bueno, ahora ensayamos el lunes, miércoles y viernes a partir de 5:30 en adelante. Ahí en el centro de San Cayetano, ya te digo, quedan Rendón y Piedras. Bueno, ya para preparándose para lo que van a hacer los cursos que vienen. Sí, estamos preparando para los cursos y también antes que eso estamos preparando para la fiesta que vamos a organizar nosotros, que de 5 años que se cumple la batucada, que va a ser el 14 de noviembre en el Club de la Candela. O sea, para eso también lo estamos preparando, que vamos a hacer escena, show y baile, y bueno, el show lo vamos a hacer nosotros. Aparte de eso, aparte de batucada, va a haber brasilero, que estamos ensayando, y reggaetón. Bueno, Víctor, ¿saben qué valor tienen estos instrumentos ustedes? Sí, el valor, mira, te cuento, un zurdo de 16 está alrededor de 200 pesos. Y bueno, después de ahí para abajo tenés menos, y después de ahí para arriba, o sea, tenés más. Un 1918 está a 240 y así sucesivamente. ¿Y qué, por cuánto valor reciben ustedes acá? Y yo recibí un valor por 2.000 pesos, un valor de instrumento por 2.000 pesos. O sea, todos recibimos los chicos igual, por igual. O sea, cada cual elegía lo que quería dentro del término que esté de 2.000 pesos.